Pues sí, queremos comprar una casa. ¿Una casa, querida? Mejor un piso. ¡No, no! ¡Una casa! Queremos que no cueste más de 250.000 euros y que esté cerca del mar y tenga buenas vistas, que tenga mucha luz, jardín y piscina. Quiero que tenga 5 dormitorios y 2 baños y que en el primer piso haya una gran terraza. ¿Y en qué zona la buscan? Pues en el ensanche barcelonés. Céntrico. Claro, así estamos cerquita de todo. No vamos a estar cogiendo siempre el coche o el transporte público. Pues me temo que por ese precio tengo un piso de 50 metros cuadrados que tiene un dormitorio y un baño. Es un cuarto piso con ascensor y tiene un pequeño balcón que da al patio interior. Es muy soleado y está muy cerca de la estación. ¿De metro? No, de ferrocarril. No está en el centro, más bien en la periferia. ¿De Barcelona? No, de Sant Cugat. Son apenas 13 kilómetros. Sí, a 13 kilómetros del norte de Barcelona.